Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de futuro sostenible para toda esta sociedad en un mundo que está convulso en estos momentos, cada vez más en distintos países, guerras, revoluciones, en fin. Estamos viviendo la actualidad paso a paso y vamos a hablar de ese mundo y cómo hacer ese futuro sostenible de la mano de Guillermo Martín, a quien damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, bienvenido a Mindalia Televisión. Hola Freddy, muchas gracias, hola a todos, encantado de estar aquí y muy emocionado de poder hablar de todo esto, de paradigmas y de cambios de conciencia. Bueno Guillermo, cuando te haga mi primera pregunta va a aparecer toda la información y a vosotros también que estáis ahí viendo y escuchando Guillermo, toda la información o parte de la información de la bio de Guillermo para que sepáis un poco más de él. Pero me gustaría Guillermo empezar por preguntarte qué papel juegan nuestras creencias y los paradigmas que nos rodean en forma en la forma que percibimos en nuestro entorno, porque de alguna manera estamos acostumbrados, esto es un acto, yo estoy convencido de ello, es un acto psicomágico en el que, sí, digamos, a determinadas personas, ya vamos a llamarle a las élites, para no confundirnos, les interesa mostrarnos la realidad para que todos pensemos en eso y por lo tanto se convierta en nuestro nuevo paradigma. El último invento, los Juegos Olímpicos de Francia, con toda esta presentación que han hecho. No sé si coincides conmigo, Guillermo, pero me gustaría saber qué papel juegan estas creencias, lo que se manifiesta delante de nosotros, para generar un paradigma con el cual percibimos el mundo. Bueno, coincido 100% con eso y como tú dices, es algo psicomágico realmente. Hoy me gustaría compartir con todos vosotros cuatro pasos para poder demostrar el poder del paradigma, en este caso el paradigma cooperativo, que es un poco el antídoto al paradigma que nos muestran hoy las élites, vamos a llamarlas así, hay otras maneras de llamarlos. A mí me gusta llamarlos los amos de la caverna, haciendo referencia al mito de Platón, que ahora podemos, si quieres, comentar. Y es, el, como decía, el antídoto al paradigma que ahora mismo tenemos, ¿no? Y bueno, pues todo empieza en los pensamientos, todo empieza realmente un poquito incluso más atrás, que es en nuestra identidad. Y esa identidad, pues tenemos que profundizar en ella y ver quiénes somos realmente. El problema es que no nos han educado correctamente, las élites no nos interesa que profundizar, vayamos dentro, ¿no? Vayamos hacia la profundidad de quiénes somos, porque es donde está el poder. Entonces, bueno, coincido plenamente con eso que decías, Freddy, y venga, vamos a hablar del tema en algo entendido. Pues si te parece, este universo que es holístico, que es un universo, que somos fractales de este universo, se manifiesta en distintas realidades. Vamos a hablar de esa realidad, de cómo podemos manifestar, porque siempre estoy escuchando que la historia está llena de esto, vamos a ir contra, vamos a hacer una revolución, la revolución económica, la revolución del pueblo, pero esto va mucho más allá, porque ya no de alguna forma, estamos intentando generar un tirón desde la cuerda para ir contra algo, con lo cual nosotros nos quedamos sin manifestar en ese acto psicomágico esta nueva realidad que tenemos que manifestar precisamente para que ocurra un paradigma nuevo. No podemos hacer nada si nosotros no creamos nada. Claro, ese es un poco el problema, que hay un primer paso donde obviamente nos tenemos que dar cuenta, tomar esa pastilla roja, ¿no?, de Matrix, y darnos cuenta que la cultura, esta cultura de ahora mismo, no es nuestra amiga, ¿vale? Pero no se trata simplemente de luchar contra cosas, porque ahí perdemos toda nuestra energía. Tenemos que saber cuál es el problema, pero entonces intentar crear alternativas. Crear alternativas con un paradigma nuevo, ¿vale? Que sean buenas para todo el mundo, en lugar de simplemente luchar, porque esa es una energía de resistencia que al final no nos lleva a ninguna parte. Y yo creo que los, como yo digo, que me gusta llamarlos los amos de la caverna, si ahora quieres, después de esto comentamos muy rápidamente cómo es la alegoría o el mito de la caverna de Platón, pues ellos saben también esto y por eso muchas veces estamos en esta, nos ponen en esta onda de constantemente de preocuparnos y simplemente de luchar por las injusticias. Pero aparte de luchar por las injusticias, tenemos que crear estructuras nuevas con un pensamiento nuevo. Esa es la clave de todo esto. Evidentemente coincidimos en esto, en cuanto a que hay que generar este paradigma, no en forma de revolución quizás, sino en forma de reevolución personal, que es el gran paradigma que todavía no se ha manifestado, el de la revolución de cada uno de nosotros, y que por sintonía esto se forme en una, vamos a llamarlo también, yo estoy muy, muy inspirado, en un entrelazamiento cuántico, en cuanto a que las partículas vibren en la misma frecuencia y a partir de ahí se genere algo nuevo. Bueno, ¿cómo podemos hacer que esto ocurra si estamos todos en la caverna de Platón? Estamos viendo sombras. Sí, entonces para aquellos que no conozcan este mito tan famoso, pero ya hace 2500 años que Platón describió básicamente el estado de la humanidad, en el que estamos dentro de una caverna oscura y hay unas personas que controlan un fuego con el que proyectan unas imágenes en la pared y nosotros solamente podemos ver esa pared. Y claro, nosotros pensamos que esa es la realidad, pero no es la realidad. La realidad se encuentra fuera de la caverna donde está el sol y podemos ver pues, un mundo totalmente diferente. Curiosamente, si lo pensamos, la televisión es lo más parecido a la caverna de Platón. Es una cosa ahí que está constantemente proyectando ideas y nos está programando literalmente sobre qué nos tenemos que preocupar y lo que tenemos que hacer, etc., ¿no? Entonces, bueno, tu pregunta era que cómo... ¿Qué hacemos, no? Un poco cómo salimos de este paradigma y cómo empezamos a construir uno nuevo. Primero, darnos cuenta de que estamos en la caverna, ¿vale? ¿Y qué pretende la caverna? Lo que quiere siempre es desempoderarnos, ¿vale? Dividirnos y tenernos en un estado emocional que es de miedo, básicamente, una energía baja, ¿vale? Porque ahí es donde tampoco perdemos nuestro poder, ¿vale? Se disipa nuestra energía. Una vez que entendemos eso, entonces tenemos que empezar a pensar mejor, ¿vale? Y empezar a pensar lo que es la realidad. Porque ¿qué es la realidad, Freddy? Es que todos estamos juntos, ¿vale? En este planeta. Incluso si no lo pensamos desde un punto de vista espiritual, porque de eso podemos hablar ahora también, ¿no? Que todos somos uno, puntos de conciencia, etcétera. Pero desde un punto de vista simplemente físico, es que estamos todos compartiendo un ecosistema. Entonces, el paradigma nuevo, el que necesitamos, es uno donde no estemos compitiendo entre nosotros para conseguir los mismos objetivos, sino simplemente que nos llevemos bien. Pero fíjate que la mayoría de las cosas que se proyectan en la caverna, en esa pared de la caverna oscura, en este caso la televisión moderna básicamente, son cosas para preocuparnos, para a veces frustrarnos, como el otro día a lo mejor podía ser lo de las Olimpiadas, que a mucha gente la ha dejado frustrada porque a lo mejor ha pensado pues que no era respetuoso con su religión, etcétera. Entonces hay que salir de todas esas energías, todos esos pensamientos y empezar a ver la realidad de que somos uno y empezar a ver cómo podemos colaborar, ¿vale? Y es un poco lo que yo voy a dar algunas claves concretas hoy, cositas muy tácticas, muy puntuales que podemos hacer de verdad, aparte de simplemente tener pensamientos buenos y positivos. Y se empieza por ahí, pero primero es tomar conciencia de que estamos en un mundo que no busca empoderarnos, que busca dividirnos. Muy, muy interesante esta analogía también con la caverna, con la televisión. Yo la ampliaría incluso a redes sociales. Estamos todo el día viendo sombras en redes sociales y es justamente lo que nos mantiene atados al paradigma. No se trata solamente de pensar en positivo, porque evidentemente nos podemos quedar parados ahí también y trabados. Eso es otro velo que tenemos que superar, sino se trata de hacer una conciencia o una espiritualidad en acción que permita llegar a objetivos concretos. El todos somos uno queda también de una forma un tanto romántica ahí plasmada. Cuando se supera esa parte romántica, vemos que realmente somos todos uno. Pero ¿cómo podemos superar? Que ahí es donde de alguna manera quiero incidir contigo para que nos expliques a continuación cuáles serían esos pasos. ¿Cómo crees que el concepto de un universo hostil ha influenciado históricamente en nuestra sociedad? Estamos viviendo siempre etapas, la última, el evento que nos llevó a todos a recluirnos en casa, es la recreación muy maquiavélica de un universo hostil, tan pequeño que no se podía ver esa hostilidad. Y siempre estamos generando universos hostiles desde la ciencia hasta la política. Siempre tiene que haber un enemigo. ¿Cómo podemos generar una idea de que no hay un enemigo detrás de todo esto? Que realmente lo que hay es intereses creados que prosperan o no dependiendo de la fuerza con la que se apliquen. Claro. El mundo es lo que es. O sea, el mundo un poco también en nuestra visión nos lo proyectan así, ¿no? De que es muy hostil. Pero eso es parte un poco de una especie de círculo vicioso donde nosotros vemos que es hostil y nuestro propio poder, ¿vale? Psicomagia, que has dicho tú antes, que me parece un término muy interesante, pues sigue proyectando y sigue manteniendo ese universo hostil. Y además que nuestras acciones también van en esa línea. Entonces, uno de los pasos que tenemos que hacer es, cuando nos damos cuenta de que están intentando proyectar esa realidad, ¿vale? Pues tenemos que nosotros actuar de manera diferente. O sea, si tú no puedes cambiar la imagen del espejo si tú no cambias. O sea, no vas, si estás llorando, pues tienes que sonreír primero tú para poder ver una imagen diferente en el espejo. Entonces, cuando la gente dice, es que qué mal funciona la sociedad, hay mucha frustración, ¿no? Y esto tendría que ir mucho mejor. En realidad, la sociedad funciona muy bien. Estos sistemas funcionan muy bien. Y es que han sido diseñados para esto. Han sido diseñados para frustrarnos, para dividirnos y mantenernos en ese pensamiento de que es un universo hostil. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Actuar de forma diferente. ¿Vale? Tenemos que saber que todo parte de nosotros y que podemos crear una alternativa. Pero si estamos simplemente en modo reactivo a estos sistemas, nunca vamos a poder crear un mundo diferente. Ya decía Gandhi que tienes que ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es que realmente es así. Entonces, si yo no soy capaz de colaborar con la gente, ¿vale? Colaborar con mi comunidad, porque tengo miedo de ellos o porque tengo envidia o porque vivo en el mundo de escasez, que es lo que están muchas veces intentando promocionar y proyectar en nuestro universo, pues claro, nunca voy a romper ese círculo vicioso. Tengo yo que decir, vivo en un universo abundante, la naturaleza es abundante. ¿Cómo puedo colaborar yo con la gente para conseguir ese objetivo común que tengo con ellos, con todos los seres humanos, que es de abundancia y que es de libertad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de reaccionar a los inputs, digamos, diríamos en inglés, a las cosas que nos está mandando lo exterior. No podemos ir de exterior a interior, tenemos que ir de interior a exterior. Esto realmente es creer, ver para creer, no, es creer para ver. Un poco eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Voy a incorporar preguntas y cuestiones que están también en el chat del que participa sí. Nuestra audiencia. Voy a pasar esta de Bexton desde Perú y es algo también muy, muy, muy importante en cuanto a que pregunta, ¿y cómo ayudamos a la familia que vive cegada? Siempre queremos, cuando vemos un nivel de conciencia, estamos en un nivel de conciencia, contagiar a las otras personas que consideramos que no están en ese nivel, no ni más bajo ni más arriba, sino simplemente en ese nivel, y queremos transmitirles eso de que la sombra del Platón ya está superado. ¿Cómo podemos ayudar a esa familia, que es lo más inmediato, a que vea que no somos, la vida no son sombras? Claro, muy buena pregunta y te entiendo. Obviamente siempre nuestra familia son las primeras personas en las que pensamos. Pero bueno, ellos son también los reyes de su propia creación. Entonces podemos hacer hasta donde nos dejen ellos, nada más. Y uno tiene que seguir en su centro. No te puedes dejar tampoco deprimir por no conseguir a lo mejor cambiar su perspectiva. Eso es frustrante y te entiendo. Yo creo que todos hemos experimentado esto en algún grado. Pero al final uno tiene que estar donde tiene que estar y la gente va a venir a ti, tus amigos, vas a crear una comunidad diferente. No hay que estar apegado a la gente, ni siquiera a veces a la gente de tu propia familia, aunque nos pese. Todos somos una gran familia y yo creo que hay que empezar a verlo también así, ¿no? Que no haya tantas relaciones especiales, que es nuestra familia y los demás son... Ya está, ¿no? Hay que empezar a abrirse un poco también más allá. Entonces, no te estoy diciendo cómo conseguirlo, quizá te estoy diciendo cómo verlo de otra manera, que sería abrirte un poco más y dejar que ellos sigan su curso. Ellos empezarán a estar más interesados cuando vean que tú pues estás más alegre, no estás tan preocupado, no le das tanta importancia a ciertas cosas, estás más saludable por ello, porque esto es una cosa que es muy curiosa también, porque en estos paradigmas que son más positivos a nivel social, de grupo, también lo son a nivel personal. O sea, es que vas a tener más bienestar porque no estás tan estresado. Ya sabemos las cosas que hace el cortisol, la adrenalina, todas estas otras hormonas, ¿no? Que no estamos siempre preocupados ahí, pum, pum, pum, intentando sobrevivir, porque es un paradigma de la supervivencia. Entonces, yo te diría que dales tiempo, no te preocupes, sigue donde tienes que estar, centrado en tus pensamientos, y ya vendrán a ti cuando lo necesiten. Esta sociedad en la que estamos fomentó las ideas que era justo lo que se pretendía de Darwin en cuanto a la competitividad de las especies, en cuanto también a que sobrevivía quien más fuerte era. Sí. Y a partir de ahí toda la sociedad industrial que vino después. Y Pasteur incluso, que en su lecho de muerte decía que el enemigo no está fuera, sino que está en el ambiente. Es decir, de alguna forma, ¿cómo tratas tú ese ambiente para que cualquier cuestión que tenga que ver con una enfermedad prosperara? No solamente hay un bicho, un virus que viene y te pal. ¿Cómo podemos transformar esta sociedad competitiva que se nos ha enseñado desde que nacemos? La vida es dura, la vida es difícil, hay que trabajar duro para poder conseguir lo que quieres y siempre lo que quieres está más lejos, a una sociedad colaborativa en la que todos caben. Vale, te voy a dar, si me permites, dos claves muy, muy concretas. Y también quiero hacer una nota a pie de página de eso que has dicho sobre el darwinismo, ¿vale? Actualmente tenemos el neo-darwinismo, básicamente lo mismo. Pero que en realidad la naturaleza funciona de una manera diferente. O sea, que no es tan competitiva como pensamos, sino que realmente la cooperación es lo que ha permitido la evolución, ¿vale? De hecho, piensa que nuestro cuerpo humano, por ejemplo, pues es un conjunto de muchos millones de células y bacterias también colaborando entre ellas. Y antiguamente, en el principio de los tiempos, eran simplemente bacterias flotando en el océano primordial, que llaman, compitiendo entre ellas. Lo que ocurrió es que se dieron cuenta estas pequeñas células que, asociándose y colaborando, pues tenían una ventaja evolutiva. Y eso es lo que vemos en la naturaleza, que según ha ido pasando el tiempo, la evolución realmente es un registro de cómo hemos ido cada vez cooperando más. Eso por un lado. O sea, que eso es súper interesante. Que nadie piense que la naturaleza es totalmente despiadada y competitiva. Al contrario, cada vez hay más cooperación, ¿vale? Ahora vamos a hablar de un bosque, por una idea que os quiero compartir. Entonces, el primer paso que puedo comentaros, Freddy, es que empezamos a utilizar la inteligencia del corazón, ¿vale? En vez de estar tanto en la cabeza, que tiende a estar muy reactiva con las noticias, con todas estas cosas, empecemos a conectar más con nuestro corazón, que tiene su propia inteligencia. De hecho, el corazón tiene más conexiones neuronales yendo hacia el cerebro que el cerebro hacia el corazón. Es decir, que quizás un poco parte todo de aquí tiene gran poder, ¿no? Incluso el campo electromagnético es más poderoso, ¿vale? Tiene más magnitud que el del cerebro. Un ejercicio muy básico que todos podemos hacer para tener un poquito más de coherencia cardíaca, ¿vale? Esto es algo que se puede medir y que te pone en un estado más tranquilo, es simplemente, podemos hacerlo ahora si quieres, Freddy, para aquellos que no estáis conduciendo, obviamente, que estáis en casa tranquilos, pues podéis hacerlo, el resto no lo hagáis. Es simplemente cerrar los ojos, tomar un par de respiraciones tranquilas, ¿vale? Intentando dejar nuestros pensamientos del día, nuestras preocupaciones un poco al lado, ¿vale? Y pensar en alguien, o pensar en algún evento, puede ser un hermano, puede ser un amigo que has visto hace poco, después de mucho tiempo, puede ser una tarde que te acuerdas que estuviste muy bien en la playa, tranquilo, en el río, cerca de la montaña, donde tú quieras, ¿vale? Quédate en ese sentimiento, ¿vale? Conecta con tu corazón, puedes incluso ponerte la mano en el corazón. Conecta con ese sentimiento, ¿vale? Y ten apreciación por ese sentimiento. Aprecia eso, ¿vale? Y este simple ejercicio que nos ha llevado menos de un minuto hacerlo, ya te pone en un estado biológico que es diferente y que te va a hacer ver las cosas también de otra manera. Y si se da la circunstancia, vas a poder colaborar con alguien que a lo mejor en un momento te viene a pedir ayuda, ¿vale? Porque no se trata de salir a la calle y decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Venga, ¿quién necesita ayuda? No, si es que la vida te va a ir trayendo cosas, porque estamos constantemente interactuando. Ahora, ¿cómo decidimos interactuar con la gente? Todo depende de nuestra perspectiva, de nuestra mente, ¿no? Este es el canal Mindalia, o sea, es mind, es mente. Entonces, tenemos que empezar a estar en ese punto un poco más de apreciación, de tranquilidad, de positivismo, digamos, de confiar un poco en el universo, de confiar en la sociedad. No es todo tan negativo, la naturaleza no es tan competitiva, al contrario. Y entonces eso es un momento muy bueno. Ese pequeño ejercicio, Freddy ya simplemente empieza a cambiar las cosas. De hecho, tú antes lo has mencionado y quería también comentarlo. Hay un campo que es un campo de conciencia no local que existe en el universo, en el planeta Tierra también, y estamos constantemente influyéndolo, ¿vale? Entonces nosotros hoy, ahora en este vídeo de hoy, estamos, toda la gente que estamos pensando de esta manera, estamos cambiándolo y cambiándolo a más, positivo, a colaborar unos con otros, a tener apreciación por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestros vecinos. Y esto es muy importante, esto es mágico. Tú decías psicomagia, me parece que dijiste. Pues es que es así. Es que realmente esto es física cuántica. Se ha estudiado todo esto ya, ¿no? Realmente. Y luego te digo la otra cosa. Es una cosa que quería decir, luego la otra, pero por favor, sí, dime tu comentario. Que tienes. Realmente esa es la dirección. Lo comentábamos antes en cuanto a que son actos individuales que forman parte del campo y son contagiados cuánticamente. No, incluso no necesitan ser aprendidos porque lo llevamos en los genes humanos, aunque nuestros genes, nuestro cuerpo compartan genes humanos con no humanos, como virus y bacterias, que eso es otra historia. Somos simbiontes más que seres humanos, pero en todo caso, realmente estos actos cotidianos pueden cambiar el mundo. Hay personas que se sienten muy individuales, solitarias, que dicen que no pueden hacer nada desde su posición, todo lo contrario, pueden generar grandes eventos en cualquier lugar del planeta, empezando por un aleteo de la mariposa, el efecto mariposa. ¿Cómo pueden las pequeñas acciones, Guillermo, cotidianas, reflejar una percepción de un universo amigable? Pues simplemente empezar a ver a las otras personas que tienen necesidades y que todos a veces vamos a tener necesidades. A veces necesitamos ayudar, a veces necesitamos ser ayudados. No tener tampoco vergüenza de pedir ayuda, ¿vale? Yo creo que también hemos crecido un poco cada vez más en este paradigma de ser muy independientes, ¿vale? Y ser muy productivos. Pero es que en realidad somos interdependientes, ¿vale? Y ahora voy a hablar un poquito del bosque, de cómo funciona el bosque, porque eso me da paso a hablar de una estrategia muy concreta que os quiero dejar y que todos hoy podemos quedar conectados, si queréis, hacer algo muy bonito y que va precisamente a hacer esto que me estás preguntando, Freddy, y es, pues, ayudar, ¿vale? Y es algo gratuito, que no está limitado, o sea, podemos hacerlo todos en cualquier momento. Entonces, ¿cómo funciona un bosque? Fijaros, esto es muy bonito. Un bosque, ¿vale? Algunas veces, algunos árboles se sienten necesitados, no les llega suficiente nutriente, porque a lo mejor no les llega suficiente sol, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué hacen los otros árboles en ese bosque? Pues les mandan directamente, les mandan nutrientes a ese árbol que está un poco, situación un poco precaria. Y eso es porque en el bosque todos los árboles, pues, entienden que ayudar a otro es ayudarse a sí mismo también, ayudar al conjunto, porque ellos son parte de algo más grande que sí mismos. Entonces, tenemos que dejar esa visión tan independiente, de ser productivo y de estar yo en el mundo separado, porque no es así. Somos interdependientes y estamos conectados a todo. Entonces, cuando ayudamos a otra persona, estamos ayudándonos a nosotros mismos también, puesto que somos parte de la misma comunidad o de la misma humanidad, si nos vamos ya a lo grande. Y el bosque es como funciona, ¿vale? Entonces, tiene un suelo con unos nutrientes donde nadie va a caer por ahí debajo. O sea, en nuestras sociedades, muchas de ellas, las más capitalistas sobre todo, hay gente que no tiene casa, o sea, es que no se les cuida, ¿vale? Entonces no hay suelo, ¿vale? No hay suelo como hay en el bosque. Luego, en el otro extremo, la otra opción que nos da muchas veces es capitalismo, comunismo, a veces nos dicen, no, pues ya está, todos iguales, ¿no? Y eso tampoco es, porque en el bosque los árboles, hay unos que quieren crecer más altos, y ellos pueden, tienen esa libertad también. Entonces, cada uno es como es y no somos todos iguales. Y tendríamos que tener la libertad de poder crecer y también tener una serie de bienestar básico, de que no estemos todos preocupados simplemente por sobrevivir. Se trata de subir en la pirámide de Maslow, si la conocéis, la zona más alta de la pirámide, pues es el autoconocimiento, la autorrealización. Y ese es el objetivo de una sociedad. Si estamos en la zona de abajo, que es simplemente supervivencia, pues nunca vamos a conseguir estar ahí. Estamos siempre preocupados. Entonces, yo propongo que todos formemos un bosque humano. Y es un bosque humano simplemente una comunidad de gente organizada donde pues damos y recibimos de forma totalmente gratuita. Esto se llama una red de colaboración gratuita, ¿vale? Yo os voy a proponer aquí hoy un enlace donde podéis hacerlo, es totalmente de acceso libre, ¿vale? Y no se vende nada, no es para más que simplemente con este objetivo. Y es internacional. Pero luego vosotros también, aparte de que nos conectemos a nivel global, que yo os digo en la página donde podéis hacerlo, también podéis ir y hablar con vuestros amigos y decirles, oye, ¿por qué no nos apuntamos a esta red de colaboración gratuita? ¿Y eso qué es? Tú simplemente dices, oye, me pones ahí un mensaje, imaginémonos, no sé, aquí depende de cada país, ¿eh? Tienen distintas cosas en cada país, ¿no? Pero, por ejemplo, donde yo vivo en Estados Unidos tienen Facebook, tienen Marketplace. Entonces la gente vende y compra, ¿no? Pero es lo mismo, pero sin vender y comprar. Es decir, yo tengo una bicicleta que me sobra. ¿Quién quiere una bicicleta? Y tú la pones ahí en la red gratuita de colaboración y a lo mejor dice alguien, pues oye, pues mi hija de 10 años se le ha quedado pequeña su bicicleta y nos gustaría tener otra. Y hay un intercambio. Entonces, estamos haciendo un bypass, digamos, del dinero, ¿vale? Porque el dinero es esa condición que, de la cual todos dependemos, pero realmente no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar un poco como trabaja el bosque, que es colaborando. Y es una idea muy bonita, pero es muy práctica. Y eso cambia a la gente. Porque, Freddy, cuando tú empiezas a cooperar a ese nivel de decir de verdad, esa experiencia en sí misma es transformativa, ¿vale? Y te une a la gente de una manera que no lo podrías hacer si no fuese así. Entonces, es una idea que está teniendo, por ejemplo, en Cataluña se está utilizando mucho y está teniendo un gran éxito porque es que está haciendo que la gente se vea por la calle y no veas, es que se hacen amigos. Porque este tipo de cosas, estamos reuniendo a la gente porque es que somos interdependientes, pero tenemos que hacerlo. Claro, la cuestión que ocurre aquí, hay varias cuestiones y una de ellas viene reflejada en una intervención de una persona que se llama Francisco Sandoval, que pregunta cómo se conecta con el campo cuántico en cuanto a que todo se realiza, nos han enseñado a equilibrar, a llevar el equilibrio hacia la cabeza, hacia comprenderlo todo mentalmente, hacia que nuestra intuición, nuestra imaginación, nuestros mayores poderes psicomágicos también y milagrosos en este mundo físico no tengan ninguna validez, porque desde pequeñitos nos dicen que no vale para nada nuestra imaginación, nuestra intuición. Fíjate hasta qué punto que Francisco Sandoval pregunta como ser humano cómo me conecto con el campo cuántico, cuando yo le respondería que ya estamos todos conectados, no hace falta que un enchufe para conectarte. Claro. Lo que quiero reflejar aquí a Francisco y también darte pie también a que lo comentemos es no nos han enseñado a conectarnos con nuestro corazón, a enchufarnos como hacían con los caballos estos de la película, de tal manera que sintamos que realmente somos seres poderosos. No nos creemos ni nosotros, estamos siempre, bueno, ¿cómo me enchufo a la espiritualidad? No sé, es algo que me inquieta a mí también todo esto. Sí, sí, lo has dicho perfectamente y Francisco, como decía Freddy, tú ya estás conectado, ¿vale? Todo el tiempo estás generando pensamientos y emociones y eso está afectando al campo cuántico de todos. El problema es que como cambiamos tanto de pensamientos y la mayoría a veces no son tan positivos, entonces no tenemos una señal que sea muy fuerte, digamos, ¿vale? Pero sí que estamos emitiendo constantemente. Pero nuestra señal es un poco confusa porque no tenemos cierta consistencia que se necesita para alterarla, ¿no? David Hawkins, que es un investigador americano, un psiquiatra, ya murió hace unos años, pero tiene unos libros impresionantes. Él estudió mediante la kinesiología todo lo que es el campo de, él llamaba la fuerza, ¿vale? El poder contra la fuerza, ¿vale? Entonces, nuestro poder actual como seres humanos en ese campo de conciencia se multiplica cuando tú empiezas a estar en unos pensamientos más positivos, ¿vale? Más centrados. Por eso yo antes comentaba compartía ese pequeño ejercicio del corazón. Pero todo esto es muy real. Y cuando lo hacemos además en conjunto, Francisco, si tú esto lo haces de forma deliberada, que te sientas con unos amigos, 5 personas son más fuertes que uno solo, mandando esa señal al campo no local cuántico. 10 personas más, 20. Se han hecho experimentos, para el que no los conozca, donde la gente se ponía a meditar en una ciudad, varias ciudades de Estados Unidos se hicieron hace años, y resulta que es que bajaba la criminalidad, el índice de crímenes, y el, y el, bueno, la estación de policía local, pues no se lo podía creer aquello, pero es que se ha repetido muchas veces. Entonces, siempre estamos mandando señal, no hay que hacer nada especial, como ser humano tú ya estás conectado. Ahora simplemente se trata de forma más deliberada y más coordinada, empezar a hacer este tipo de acciones, de compartir, porque no solamente es pensar, no podemos quedarnos solo en eso, hay que ir a lo físico, hay que tocar a la gente, hay que darles una bicicleta, como en el ejemplo que decía yo, o ayudarles con lo que sea. O tú ser ayudado, porque tampoco pasa nada por decir, oiga, que ¿quién me puede ayudar con esto? Necesito que me ayuden para mi mudanza del fin de semana, ¿alguien me puede ayudar aquí local? ¿Hay alguien? Pues es que nuestro poder, nos han desconectado de nuestro propio poder y podemos hacer muchas más cosas, pero estamos tan preocupados por el dinero, por estos sistemas, ¿vale? Que nos tienen en reserva, en escasez, en puf, calla, yo no tengo tiempo ni dinero para hacer nada. Y hay que un poco hacer lo que decía, lo contrario, hay que ir hacia afuera y hay que crear un mundo nuevo y un mundo mejor. Empieza por nosotros conectando con la gente. A veces es desesperante porque muchas personas, sobre todo en los últimos tiempos con las que un servidor se encuentra, están esperando que el mundo se acabe, que llegue el apocalipsis. Nos los muestran desde aprovechando incluso los pueblos, los eventos tan multitudinarios, tan universales como empezábamos a hablar los Juegos Olímpicos, para mostrarnos incluso el caballo del apocalipsis galopando por el agua, este remedo de caballo del apocalipsis. En fin, todo está lleno de señales que nos inducen a decir que esto se acabe ya, que llegue ya lo que tenga que llegar, amenazas de bombas nucleares por todas partes. Las personas detecto más allá de ese comentario de que quieren que llegue ya lo que tenga que llegar, que están cansados, lo que realmente quieren que haya algo nuevo que les permita construir, pero nadie se pone la tarea, nadie coge el ladrillo, o sí, no quiero ser derrotista, hay mucha gente que coge, como tú, Guillermo, el ladrillo y empieza a colocarlo en algún sitio para construir, no precisamente un muro, sino una casa. Pero hay muchas personas que quieren que ese ladrillo vuelva a construirse por parte del otro, del ajeno, del externo, del que dice cómo tienen que estar las cosas. Y eso es lo que a mí me desespera un poco. Hay que ponerse ya en acción. Y me gustaría saber qué ladrillos, desde tu punto de vista, son los esenciales, los más importantes que hay que empezar a colocar para construir esta nueva casa, que es la que necesariamente tiene que alojar a lo que yo llamo la nueva ciencia, y lo digo con mayúscula, ciencia espiritual. Sí, yo un poco me he centrado más hasta ahora en lo que son los principios, digamos, las estrategias generales, ¿no? Luego ya la imaginación aquí, una vez que entendemos los principios de cómo funciona esto, pues la gente va a crear una infinidad de cosas, ¿no? De posibilidades de compartir y de ayudar. Pero si me permites, voy a compartir este proyecto, que es el que os decía, donde todos podemos, toda la gente que estamos hoy conectados aquí, pues reunirnos otra vez en el espacio online, ¿no? En el internet, que es un proyecto que empezó una persona hace unos años. Yo tuve el placer de conocerla, es de Irlanda, y creó, si conocéis la página eBay, ¿no? Donde es una zona de comercio, eBay, muchas personas la han utilizado para vender y comprar, pues él hizo algo parecido, pero para crear una red. Entonces se llama Share, en inglés es la palabra Share, y Buy, como eBay, pues quita el E y pone sharebuy.org, de organización. Sharebuy.org fue creado con el estricto objetivo de conectar a la gente, tanto a nivel global como a nivel local. Como decía antes, esto se está utilizando con mucho éxito en Cataluña, en algunas zonas, pues para conectar a la gente que empiecen por ahí. Freddy, yo creo que te estoy dando esta respuesta concreta, que es conectémonos y para dar y para recibir, sin condiciones. No es para hacer comercio, no es para ganar nada más que la satisfacción de saber que estamos conectados con otros seres humanos, ayudando, a veces ayudándonos, ¿vale? Y es que es muy divertido. Y entonces empieza toda una serie de ideas nuevas a ocurrir. Porque de ahí luego pueden salir que la gente quiere reunirse en comprar un terreno y hacer una pequeña comunidad donde pues, se puede hacer un jardín comunitario y se puede ayudar a crear una escuela que tenga unos principios diferentes, que no sean tan como la educación convencional, que es también muy competitiva y muy de generar miedo, las notas. Yo soy educador, ¿vale? Es mi profesión y por fin últimamente he podido encontrar un sitio donde ya no tengo a los chicos estresados, ¿no? Por esto de las notas. Y es una liberación. Entonces, toda la sociedad, como decía, está mucho en eso, en la competición, el correr, el que te quedas para atrás. ¿Y cuántos Einsteins y cuántos Beethovens tendríamos más si no tuviese que la gente estar constantemente haciendo eso? ¿Por qué? Porque tenemos una base de bienestar donde todos nos cuidamos unos a otros. Y esto es lo bonito, que es que realmente no necesitamos que nos lo haga el otro. Que tú decías, es que la gente quiere que lo haga el otro, que caiga ya todo. Siempre estamos esperando que el gobierno nos lo arregle, ¿vale? El próximo político o el próximo partido. Si es que eso no va a ocurrir. Ellos, los que llegan ahí, están para servirse a ellos, no para servirnos a nosotros. Entonces, tenemos que hacerlo nosotros. Reunámonos, colaboremos. Empecemos por esta, por ejemplo, propuesta que os hago yo hoy. Apuntémonos en docenas de personas hoy, quizás, si estáis aquí. Cientos, miles, no lo sé cuántos hay. Os saludo a todos. Pero apuntaros, podéis ir a esta página web, shareby.org, y ahí os podéis dar de alta gratuitamente. Vais a ver que ya hay cientos de personas por el mundo. Y quizás en vuestro pequeña región os podéis también a convencer a vuestros amigos, empezáis a compartir. Si es que eso es un ejercicio tan sencillo y tan bello, yo diría, Freddy, empezar por ahí. Algo muy, muy básico. Esto es algo que se ideó desde Irlanda, ¿no? Surgió desde, sí. desde Irlanda, lleva ya un tiempo. Sí. También me gustaría saber, ¿estás escribiendo o has escrito un libro sobre esto? Sí, el año pasado, después de muchos años investigando esto de, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es el problema del mundo? Un poco yo empecé a preguntarme, ¿no? Y me vino la idea, la intuición, yo creo que alguien por ahí andaba y ¡pum!, me la puso, que era la competición, ¿vale? Yo vivo todavía en los Estados Unidos, es un mundo muy competitivo, y entonces el antídoto de eso es la cooperación. Entonces yo empecé a estudiar e investigar el poder de la cooperación. Y si lo miramos, como decía, incluso en la naturaleza, es una ventaja, o sea, cooperar siempre trae mejores resultados en cualquier campo de estudio, ¿vale? Incluso en el tema de las finanzas, en el tema de los sistemas económicos, cooperar pues siempre resulta mejores resultados que la competición, que es un poco en lo que se basa nuestro paradigma actual. Entonces me di cuenta que estamos trabajando con una estrategia incorrecta. Es como si tú quieres tomar sopa, te estás intentando alimentar de sopa, pero lo estás haciendo con un tenedor, ¿vale? Pues puedes hacerlo más rápido, puedes hacerlo con más fuerzas y ellos, pero es que nunca lo vas a conseguir. Entonces, estamos intentando resolver nuestros problemas con un tenedor, o sea, con un paradigma que no nos vale ya, que es la competición, ¿vale? Esto lo decía Einstein, no puedes resolver tus problemas sociales, en este caso, de la humanidad, con la misma mentalidad con la que los creaste. Necesitamos otro paradigma, que es lo que seguimos diciendo, ¿no, Freddy? Entonces, ahí empezó el libro del paradigma cooperativo. Ya lo escribí el año pasado, está en inglés. Y lo que está haciendo este año es, poco a poco, pues traducirlo al español, y está programado para que el 1 de septiembre, aquí un mes más o menos, pues esté a la venta también en español. El paradigma cooperativo. Pero que yo con todo esto no he querido simplemente escribir una novela, escribir un libro, o sea, no es eso. Esto va mucho más allá. Yo lo que quiero crear es un movimiento, ¿vale? Un cambio, que la gente identifique de forma muy sencilla, es que estamos en el paradigma competitivo. Y entonces vean y hagan suyo lo contrario, que es el paradigma cooperativo. Y eso se puede llevar a todos los ámbitos, incluso a las empresas, ¿vale? A las escuelas, a las comunidades de vecinos. Se puede llevar a todas partes. Yo no quiero el copyright de estas palabras, paradigma cooperativo. Quiero que la gente empiece a usarlas, porque una vez que identificas un problema de forma muy sencilla, entonces ya puedes trabajar en la solución. Y hasta entonces, pues estás confundido, no sabes ni dónde dar. Entonces, para mí, lo que yo quise hacer fue poner el punto sobre la X al problema, identificarlo, explicarlo de forma muy sencilla, y entonces dar las soluciones a partir de ahí salen de forma natural una vez que conocemos el problema. Y eso es el libro, El paradigma cooperativo. Me gustaría terminar, antes de terminar, hacerte una última pregunta de un tema tan apasionante como el que nos ha motivado a conversar durante estos minutos. Aunque ya lo has ido avanzando y has ido desgranando en la medida en que te ha permitido el tiempo hacerlo, sí. Los pasos inmediatos, los pasos finales que recomendarías, aparte de entrar en esta página, de poder leer tu libro, llegado el momento de generar una idea de colaboración universal, ¿qué pasos importantes en este punto en el que nos encontramos de la historia, y no de la historia grande, sino de la historia diaria de cada uno de nosotros, para alguien que quiera comenzar a vivir con la percepción de un universo amigable? Vale, pues hay que quedarse con esta imagen mental, ¿vale? Que es muy sencilla. Y es que cuando tú compites, ¿vale? En lo que sea, puede ser que estás compitiendo, por ejemplo, tú eres en tu trabajo, ¿vale? Y no quieres compartir algo con un compañero de trabajo, pues estás creando dos cosas. Es escasez, ¿vale? Y de alguna manera esclavitud o servidumbre. Y entonces tienes que empezar a hacer lo contrario, que es cooperar. Cuando tú cooperas, en vez de tener un triángulo invertido, ¿vale? Un triángulo invertido todos vemos que es inestable, ¿no? Se cae. ¿Qué vemos en nuestro mundo? Freddy, por cierto, no sé si ha ido bajando el sol y no sé si me ves, está un poco oscuro. Se te ve bien, se ve perfecto. Vale. Pues es un triángulo invertido. Nuestro mundo es muy inestable. ¿Por qué? Porque todo el mundo está compitiendo, ¿vale? Porque siguen ellos proyectando ese mundo de escasez, ese mundo de miedo. Al final es un cambio de identidad, ¿vale? Y siempre el miedo es lo que está en el fondo de todo este juego. Porque cuando tú te sientes separado de otros, ¿vale? Cuando tú crees que eres una entidad individual separada del resto, pues tienes miedo. Es una reacción natural. Reaccionas con miedo a aquello que no eres tú. Y entonces empiezas a competir. Claro, es lucha, es defensa, es lucha. Eso es la competición. Y entonces tú generas más escasez y más servidumbre en el planeta. Y eso es lo que vemos hoy día, ¿vale? Entonces tú, se trata de empoderarse, cambiar tu identidad, ¿vale? La clave de todo esto, y es parte también del sistema materialista de control de la caverna, es decirnos que no somos, que somos simplemente seres humanos de carne y hueso, que no somos entidades espirituales. Es parte de ese engaño global. Pero si te identificas con otra cosa más poderosa, de quién eres tú, en este caso un ser espiritual, pues con mucho poder y también conectado al campo local, no local, etc., pues entonces vas a ver que tú estás conectado con las otras personas, ¿vale? Es decir, son parte de ti. Entonces, la reacción natural es no temerlas tanto, porque tú no vas a temer a tu familia. Normalmente no tememos a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿no? Pues entonces, eso hacerlo más grande. Eso hacerlo más grande y empezar a ver que todo el día realmente tienes oportunidades de cooperar o de competir. Y cuando estás cooperando, entonces, ¿qué creas? Lo opuesto de la escasez. Creas abundancia, creas oportunidades, como en el bosque. ¿Vale? ¿Qué hace el bosque? Que se hace más fuerte, cada vez muy resiliente el bosque, porque si alguien queda herido, los otros van a ayudar. Entonces, todas las personas se levantan mañana. Si no es que haya que ir buscando algo concreto, es simplemente una forma de pensar, un paradigma. Cuando tú te levantas, empieza a pensar cómo interactúas con la gente. ¿Le tienes miedo a esa persona? ¿Crees que viene a preguntarte algo y ya estás tú a la defensiva? Dale el derecho, dale la duda, dale el derecho de... ¿Cómo es la palabra? Que no a priori no le tengas miedo, ¿vale? Confía en esa persona un poco, ¿vale? Y luego, pues coopera con ella y vas a crear sinergias, vas a crear abundancia, vas a crear libertad. Entonces, todos los seres humanos queremos lo mismo, pero estamos intentando conseguirlo de manera no adecuada realmente. Ya hay personas que están preguntando por, como Carmen, cómo encuentra el enlace del paradigma cooperativo. Entonces, bueno, pues a pie de vídeo, de este vídeo en directo y también en diferido, se podrán encontrar distintos enlaces que lleven a Carmen y a otras personas a contactar con Guillermo. Guillermo Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mindalia Televisión. Espero que tu mensaje llegue muy lejos, porque mensajes como el tuyo son absolutamente imprescindibles para este mundo loco que estamos viviendo en esta caverna de imágenes y de sombras. Ha sido un placer tenerte y de descubrir esta persona que nos ha brindado tanta información y tanta posibilidad de pensar en un universo amigable, un universo colaborativo, un universo que nos acoge a todos y que no hace excepción de nadie. Gracias, Guillermo, de corazón. Gracias, Freddy, a ti también y a toda la gente que está participando hoy. Y si me permites... puesto que no tenía nada en español, hasta hace poco ha sido todo en inglés, he creado hoy mismo un grupo en Telegram que se llama Paradigma Cooperativo. Si alguien está interesado en contactar conmigo a través de ahí, pues vamos sumándonos y vamos creando más fuerza en este nuevo paradigma. Y nada, pues muchas gracias a todos. Pues siguen llegando mensajes de cómo encuentran y puedes deletrear. Por Telegram, se llama Paradigma Cooperativo. Si queréis buscarme, ahí me encontráis en Telegram. Ok, pues gracias a Guillermo, gracias a todos vosotros, a todas vosotras. No te vayas, Guillermo, que ahora en privado tengo que comentarte algo. A todos vosotros, a todas vosotras, para que todo esto llegue a buen puerto. Para ello, dadle al botón que tengáis que darles, el que tengáis en cada momento más a mano, porque esto hace que todos los mensajes lleguen más lejos y que se compartan la suscripción, bueno, en fin, lo que vosotros entendáis que tenéis que hacer, porque esto sí que ayuda y esto sí que lo tenéis tan cerca como a un golpe de clic. Nos volvemos a encontrar en un próximo directo dentro de un ratito a la hora en punto aquí en Mindalia Televisión, en el corazón, en el núcleo de cada uno de vosotros, donde está Mindalia, las oficinas principales de Mindalia, en el corazón de cada uno de nosotros. Hasta entonces.